Señoras y señores, mañana se produce nuevamente Radio Pan, como cada miércoles, que esperamos ansiosamente nosotros también, aquí desde una radio, y ustedes pueden comunicarse, ahora les vamos a decir cómo encargar el suyo propio y también acercarse a charlar algunas cosas, como nos habíamos comprometido con Pablo Perret hoy, sobre el agua. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día. Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. ¿Usted? Sí, muy bien, acá, tomándome un vasito de agua. Sí. ¿De dónde? Sí, ya se me acabó. ¿De dónde la trajo esa agua? De la canilla la saqué. Está bien. Sí. ¿Se puede tomar el agua de la canilla? Es la pregunta que nadie quiere preguntarlo. Digamos, como que... Hablamos de otra cosa, matecito. Tengo los dientes medio oscuros. Sí, hay mucha gente, esto son esas cosas que no se hablan, pero hay mucha gente que compra agua envasada, ya definitivamente, que fue en algún momento, dijo, bueno, che, por ahora, y quedó ahí. Bueno, el otro día estábamos escuchando la radio y hablaban del dique. El dique El Cajón, que es uno de los surtidores de agua para Capilla. Sí. En algún momento lo conectan cuando hay escasez. Y bueno, y también tuvimos oportunidad de estar ahí cerquita del dique y sentir el olor que sale de esas aguas y saber que está siendo abastecido con un río que surca varios lugares, ¿no? Como, no sé de dónde viene, pero ya vienen aguas medio contaminadas. Y entonces me acordé de algo que se viene haciendo, que se hizo en un lago en Perú, unos japoneses que hicieron un saneamiento del lago, y también en Japón, en el mar interior, que es a través de microorganismos. O sea, el tema de hoy, el tema que me trae hasta acá, es los microorganismos del bosque, que pueden servir como tecnología para limpiar las aguas estancadas que tenemos, en este caso el dique El Cajón o el dique Los Alazanes. Si nosotros hacemos una reproducción de esos microorganismos en casa, no es tan difícil, nosotros lo hicimos, y esos microorganismos se activan, o sea, una vez que uno los reprodujo, los microorganismos son, para darte una idea, es lo que está viviendo en el bosque, pero en el bosque entre el suelo, que es duro, y lo que cae encima del suelo, que son las hojas, los troncos. Todo eso que está cayendo ahí está siendo destruido, digamos, digerido por los microorganismos que se enlazan con la vida de las raíces y de miles de macroorganismos, y tienen unas funciones muy diversas y son familias muy exquisitas. Se llaman microorganismos eficientes, así le han llamado. Y eso no son ñoquis esos, no hay que aclararlo para que... Sí. No son de los macroorganismos del Estado, claro. Son los microorganismos. Y esos microorganismos están viviendo acá, al lado nuestro. Y el lago está ahí abajo. Uno dice, ¿y por qué no están ahí? Y tal vez hace falta seres humanos que los trasladen, que los reproduzcan. Porque, bueno, uno dice, bueno, la naturaleza está en armonía, qué sé yo. En realidad, un dique ya no es una armonía. No es un estancamiento. Claro. Entonces, lo que sí podríamos hacer, que lo hicieron los japoneses y se hizo en muchos países, es a nivel personal, cada uno puede hacer una reproducción de esos microorganismos y una activación y ir y volcarlo como una manifestación de limpieza del lago, donde se verifica que después hay más vida. Porque esos microorganismos lo que hacen es tratar lo orgánico, que es lo que termina haciendo que el agua, bueno, no tenga esa la calidad, digamos. Sí, generalmente lo que sucede con las aguas estancadas es la contaminación por efluentes, ya sean cloacas o vertidos de todo tipo, ¿no? Entonces, caca. Sí, ella quería decir, le dio el pie para decir caca. Son los vertidos que tan divertidos. Que alguna gente se ríe acá al lado mío. Sí, sí. No puede parar. Le tengo que bajar el micrófono porque no puede. Pero bueno, es una invitación a reflexionar y a juntarnos y decir si yo lo pude hacer, lo pudimos hacer acá con Flor, lo trajimos, los tenemos en la mesa. Esto además tiene una calidad alimentaria, o sea que los microorganismos sirven para la agricultura, para rociar las plantas y que sean más vigorosas. Y también sirven para el suelo y también sirven para las aguas estancadas, como contábamos recién, y también para regenerar la flora intestinal. Es decir, que uno puede comer esto, ya esto tiene una calidad que no tiene ni piedritas, ni palos, ni hojitas, y uno lo puede incorporar todos los días como si estuvieras comiéndote una pastilla de no sé qué. Sí, algo. ¿Qué, cómo se lo reconoce uno? Uno va, ponele, me voy a meter ahí en el mantillo. ¿Y cómo reconozco microorganismos del resto de las porquerías que hay ahí? Yo lo hice y la verdad que me encanta el bosque, pero nunca me había detenido a ver lo que hay debajo de los árboles con esa curiosidad. Hay que ver los árboles. Hay árboles más grandes y hay árboles que son nativos. Los árboles nativos y grandes son los abuelos, son los grandes, los ancestrales, y esos tienen la mayor diversidad. Y se nota muy fácil, levantás un poco las hojas y abajo hay como una esponja liviana, uh-huh. Y esa es el lugar donde hay más variedad. Y eso lo llevas en una bolsa, te lo llevas a tu casa y lo doy la receta ahora. Por favor. Te lo llevas a tu casa. Mira, habló, el tipo dijo árboles, microorganismo y cae Cali y Pedraza. Así una cosa mágica que entra el tipo. Una conexión. Sí, se nombra, dice y tuk. Alta conexión, sí. Estelar. Para teletransportación cósmica, sí. Métale. Bueno, entonces te lo traes, ese mantillo te lo traes a casa, le sacas un poquito los palos, las hojas y las piedras y lo metes en un balde. En un balde comprimido, pero mezclado con algo que les dé de comer, porque están vivos. Entonces lo vas a reproducir. Entonces en ese balde los comprimís con melaza y con salvado de trigo o salvado de arroz. También nos falta probar también con algarroba, que podría llegar a servir también. Y la melaza es un producto que tiene muchos minerales y tiene una riqueza en carbohidratos. El salvado de trigo también. Entonces todo esto comprimido y mezclado, va a ser un espacio anaeróbico y durante un mes van a estar reproduciéndose. Durante un mes. Es sin oxígeno. Tiene que estar qué bien chanchada tapado. Chanchada debe ser eso, ¿no? Hay que ocultarlo de los niños. Es seco. Sí, pero que los niños no vean eso, porque imaginen un mes reproduciéndose ahí los microorganismos. Lo tengo acá en la. Sí, qué imagen. Ah, lo tiene ahí. Lo tengo acá, están haciéndolo en este momento. ¿En este momento? Sí. Por favor, sáquelo de. Sáquelo del micrófono. De la cámara. Que se escuchan los jadeos. Sí. Qué linda imagen, ¿eh? Bueno. Bueno, reproducción, sí. La vida misma. Claro. ¿No? Sí. Por eso estamos acá. Vamos a hacer un retiro de eso nosotros también. Un mes que nos metan ahí en un balde a reproducirnos. Qué cosa linda. Bueno, qué cosa linda, ¿no? Esto se puede hacer en casa, ¿eh? Se puede hacer en casa y los japoneses, vuelvo a la. Qué grande los japoneses. Los japoneses hicieron eso en cantidad de gente. O sea, que todos se convencieron de que lo podían hacer y lo hicieron como un acto cívico. Sí, pero uno aparte ve los parques japoneses, yo no lo conozco en Buenos Aires, pero lo ve uno en las películas. Que todos tienen plantas específicas, los peces específicos para poder hacer. Hacen como en lo chiquito. La armonía del cosmos, ¿no? Y eso lo podemos hacer nosotros, lo tendríamos que hacer. Claro. Porque imagínate, la regeneración del suelo es necesaria para que nosotros podamos seguir comiendo. Claro. El suelo dañado, castigado de la manera con los químicos que estamos usando, con todas las grandes máquinas que revuelven la tierra, dañan, deforestan. Entonces es una misión. Y es casi una misión de supervivencia. Exactamente, es lo que ha dicho Cali, que siempre decimos acá, que es que el hombre no solo vino, o por lo menos, y arrancamos con esto el programa, no solo está con esta predestinación que nos hemos hecho como cultura occidental de ser el final de la historia del mundo, sino que también tenemos la posibilidad de ser el comienzo, la evolución, tenemos que salir de la idea del humano, porque tiene que haber algo después del humano también, que seremos nosotros mismos evolucionándonos, ¿no? Y sí, capaz que el desguace del Estado tenga que ver con una oportunidad para regenerar en micro, sí, y no en macro. Estamos convencidos de eso también. Entonces hay que buscarle la vuelta a que todos estos especialistas del INTI, maravillosas personas, sigan trabajando. Claro que sí. Y trabajemos codo a codo. Sí. En la economía social. Ya, ahí vamos. Ya sabe cuánto estamos abriendo el libro de socio. Bueno, gracias, Pablo. Gracias. Porque ahora vamos a charlar con Lisandro Olicari, que es concejal de Cosquín y que precisamente ayer hicieron una denuncia por la calidad del agua allá. Y está bueno que charlemos desde estos dos puntos de vista y le vamos a contar un poquito de estas propuestas. Genial. Bueno. Gracias, Pablo Perret. Mañana hay radio pan. Amasamos pan. Sí, mañana amasamos pan y están invitados a venir o a comprarnos un pan. Hacemos pan integral con harina de trigo orgánico. Está buenísimo. Molido en el momento. Masa madre. Y masa madre y horno a leña, todo. Una exquisitez. Total. Sí. Bueno, me anota ya, por favor. Sí, yo le anoto. Porque el otro día cometí el error. Yo le digo, anóteme, déjeme fijo. Si se quieren comunicar, el teléfono para pedir, encargar el radio. El teléfono es de acá y es 501580. Perfecto. Mi nombre es Pablo Perret y me pueden encontrar en las redes también. Muy bien. Enredado estoy. Sí, ahí en la hamaca paraguaya. La red. Continuamos aquí entre Matemate. 10:59 minutos. Vinieron a cambiarle el apellido al campesino.